Hola, muy buenos días, señor presidente, primera dama, ministros, todos presentes, jefe de gabinete, a las autoridades del ministerio, de la agencia y a todos los colegas presentes acá. Primero, para destacar, nuestra Cámara hace intensamente ya más de 10 años que viene trabajando en este proyecto, hace 5 que venimos trabajando activamente, lo hemos defendido en el Congreso y hemos tenido el apoyo y los oídos de un par de sus secretarios que han trabajado para que esto, diría, ministro, que está muy cerca del ideal que presentó Cadiel en su momento, este proyecto. Para agregar, nosotros pensamos que si esta política se continúa por unos 10 años, vamos a estar hablando desde 40.000, de 200.000 puestos de trabajo. Nosotros hicimos un exhaustivo relevamiento internacional de 9 países, vimos Israel, Corea del Sur, Japón, Comunidad Económica Europea basado en España, el Estado de California para Estados Unidos, México, Brasil y Uruguay. Y podemos aseverar sin ninguna duda que los países industrializados han defendido el régimen de compras públicas y con esto han engrandecido la producción y sus capacidades, además de la masa laboral que tanto necesitamos. Es crítico para nosotros la aplicación del régimen, y con esto velo por todos los colegas para colaborar con el Ministerio y la Autoridad de Aplicación en llevar esto adelante, porque nosotros tenemos que ser partícipes activos de esta política y de esta nueva ley, que por supuesto, elevando los regímenes de preferencia, nos va a ayudar a competir y aggiornarnos tecnológicamente, como ha planteado el Ministerio de Desarrollo Productivo a través de INTECH, todo lo que ha presentado el ministro Culfas. Estamos muy auspiciosos, digamos, de que esto salga digamos, se convierta en ley, pueda llegar al ministerio, perdón, a las cámaras y poder discutirlo. Tenemos muchas cosas para aportar y estamos convencidos que esto es una de las vías de desarrollo igualitarios y de profundo crecimiento para nuestro país. Y acá me permito una reflexión con respecto a sus palabras de ayer, si me lo permite. Me quedé a escuchar en el cierre lo que usted mencionaba de escuchar. Quiero decirle que esta ley proviene de escuchar, de los oídos que nos han prestado los secretarios y el ministro, de haber compartido tiempo y espacio para articular algo coherente y de largo plazo, que cuenta con todos los industriales para este apoyo, que nosotros estamos convencidos que esta es la vía del desarrollo y también podemos manifestar que si esto no está llegando a la gente, sí está llegando a nuestras fábricas. Nosotros estamos empezando a recuperar el empleo y estamos empezando a recuperar las productividades. Si logramos de alguna forma articular nueva productividad con competencias y hacer de esto mayor competitividad, vamos a poder exportar y vamos a poder reconvertir algo que se merece el país entero, sin importar a quién le toque gobernar, por supuesto. Pero cuenta con todo el apoyo de la industria para llevar esto adelante. Esto es sincero porque nosotros hemos vivido desde el régimen de compras públicas la no aplicación del mismo y eso nos ha costado, y lo hablo a título personal, el 33% de la plantilla. Quiero decir con esto que esperamos que salga rápidamente, comprometer a todo el arco industrial a ser veedores de la ley, llevarla adelante para aplicar y para apoyar a la autoridad de aplicación, porque si esto sale bien, obviamente que va a repercutir en mucho más trabajo, mejor redistribución del ingreso. Y no tengo ninguna duda, va a aportar a las arcas del Estado cuantiosas cifras para ser mejor administradas. Muchísimas gracias, buenos días.